Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cóctel de Músicas, un espacio dedicado a difundir las músicas del mundo con sonido contemporáneo, con la conducción de Gustavo Velázquez. Sora, não vou ligar, eu não vou ligar. Chegou a hora, vais me pagar. Pode chorar, mas chora, chora. Não vou ligar, eu não, mas aqui não. Chegou a hora, vais me pagar. Pode chorar. Brigou comigo, sem ter porquê. Vou festejar o teu sofrer. Escuchaban a Beth Carvalho con la pieza Voy a festejar, voy a festejar. Pues esta dama, que la llaman la reina del samba, la reina del samba en Brasil, y la vamos a ver en este fin de semana, el 6 de septiembre, a las 4 de la tarde, en la Casa Amarilla Antonio José de Sucre, a partir de las 4 de la tarde. Y el domingo a las 5 de la tarde en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. ¿Y esto por qué? Pues porque la República Federativa de Brasil está de cumpleaños, cumpliría 192 años de la independencia, y la Embajada de Brasil pues ha tenido ese gesto de celebrar con nosotros ese importante acontecimiento, y para ello pues ha traído nada más y nada menos que a esta emblemática exponente de la música brasileña. Y por lo menos sé que en la Sala Antonio José de Sucre de la Casa Amarilla, la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, va a ser totalmente gratuito. Así que pendiente con estos conciertos, no deben perdérselo. Vamos a escuchar un poco más de Beth Carvalho, ahora con una pieza que lleva por nombre Cozinha do Pai. Ya vamos a colocárselo, estamos acá poniendo las cosas en orden para que puedan apreciar la música de Beth Carvalho. Ahora sí, vamos con ella y su pieza Coisinha do Pai. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Oh, coisinha tão bonitinha. Eu disse coisinha. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Você vale ouro, todo meu tesouro. Tão famosa da cabeça aos pés. Vou lhe amando, me adorando. Digo mais uma vez, agradeço a Deus por que me fez. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Oh, coisinha tão bonitinha. Eu disse coisinha. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Chamosa, tão decosa, que só me deixa prosa. Tesouro, vale ouro. Agradeço a Deus por que me fez. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Oh, coisinha tão bonitinha. Eu disse coisinha. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Você vale ouro, todo meu tesouro. Simbora, gente! Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Oh, coisinha tão bonitinha. Eu disse coisinha. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Fala, charmosa. Vamos, Ana. Que só me deixa prosa. Tesouro, vale ouro. Agradeço a Deus porque ele fez. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Oh, coisinha tão bonitinha. Eu disse coisinha. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Diz. E. Ha. E. Eu disse coisinha. Oh, coisinha tão bonitinha. Olha o bloco na rua. Salve as crianças. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Obrigada, Luana. Beth Carvalho, de Brasil, com Coisinha do Pai. Ambos temas, Coisinha do Pai y Voy a Festejar, son dos de los principales temas con los cuales ella se ha dado a conocer en el en Brasil y en el resto del mundo. Bueno, esto es Cóctel de Músicas, un espacio dedicado a las músicas del mundo con sonido contemporáneo, transmitido por Alba Ciudad 96.3 FM, emisora escrita al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Estaremos trabajando para ustedes desde esta hora y hasta las 5. Freddy Sánchez en la consola de sonido y en la producción y conducción de este espacio, Gustavo Velázquez. Este programa llega hasta sus receptores gracias a los auspicios del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, bajo la conducción del compañero ministro Fidel Barbarito, con el apoyo de Manuel Lazo, coordinador general de la estación, de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores y Productoras y Productores Independientes de Alba Ciudad. Bueno, les decía que Beth Carvalho se estará presentando este fin de semana acá en la capital, el sábado 6 de septiembre en la Sala Antonio José de Sucre de la Casa Amarilla. Eso está al lado de la Plaza Bolívar, a partir de las 4 de la tarde. Y el domingo a las 5 en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño, 7 de septiembre. Todo esto motivado a los 192 años de la independencia de la República Federativa de Brasil. Agradecemos pues a la embajada de este hermano país este gesto de compartir con nosotros tan importante evento. Y otro de los motivos por los cuales está presente Beth Carvalho es que ella está actualmente realizando una gira celebrando sus 49 años de vida artística. Una dama que ha editado 33 discos, 4 DVDs, ha recibido 6 premios Sharp, 17 discos de oro, 9 discos de platino, un DVD de platino, un Grammy Latino en el año 2012 como mejor álbum de Samba Pagodi,

guardaba en el cajón donde guardo el corazón. ¿Quién me ha robado el mes de abril? No lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. El marido de mi madre en el último tren se largó con una peluquera 20 años menor. Cuando exhiben esas pistas de Instamatic en París, derrotada en el sillón, se marchita viendo Falcon Crest, mi vieja, y piensa: ¿cómo pudo sucederme a mí? Pero lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. No se os oye. ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. Les océans sont des poubelles et les fronts de mer sont souillés. Des Tchernobyl dans ribambelle voient naître des fœtus mort-nés. Dans 50 ans, qu'allons-nous faire de ces millions de détritus et ces déchets du nucléaire dont les pays ne veulent plus? Sous nos pieds, la terre promise, patrimoine de nos enfants, petit à petit agonise, nul ne s'en soucie. Et pourtant des espèces devenues rares sont en voie de disparition. Et la laideur chante victoire sous le plastique et le béton. La terre meurt, l'homme s'en fout, il vit sa vie, un point c'est tout. À son gré, à son goût, le monde sans dessus dessous, la terre meurt. Où allons-nous? Dans la finance et les affaires, le pétrole est le maître mot. Il mène à tout, même à la guerre, et nul ne s'inquiète de l'eau. Où en sont la flore et la faune? Et qu'advient-il du firmament, privé de la couche d'ozone, gardien de l'environnement? Sous le ciel, le sol se révolte, car l'homme trompe la nature. Quand il trafique les récoltes, il hypothèque son futur. Sous le soleil, les forêts brûlent, et l'on gave les champs d'engrais. Dans la boulimie majuscule du rendement et du progrès, la terre meurt, l'homme s'en fout, il vit sa vie, un point c'est tout. Il met à son gré, à son goût, le monde sans dessus dessous, la terre meurt. Où allons-nous? Il est temps de prendre conscience que l'homme ne respecte rien. Il se fichent de l'existence, des baleines et des dauphins. L'éléphant meurt pour son ivoire, la bête rare pour sa peau. Et dans les grandes marées noires, le mazout angle les oiseaux. La société consommatrice avance impunément ses pions, tandis que les arbres pourrissent dans les villes et leurs environs. La sécheresse se déchaîne, effaçant tout signe de vie, et certaines races humaines crèvent d'abandon et d'oubli. La terre meurt, l'homme s'en fout, oublie sa vie. Un point c'est tout, il met à son gré, à son goût, le monde son dessus, dessous. La terre meurt, où allons-nous? La terre meurt, réveillons-nous. El francés Charles Aznavour con La Terre Morte, La Tierra Muerta. Tanto Silvio Rodríguez como Joaquín Sabina y también Silvio Rodríguez se han pronunciado en estos días, cada uno con un tema en particular. En el caso de Silvio Rodríguez, se ha quejado ante el Estado, algunas instituciones del Estado, debido a que el sello disquero que él fundó, que lleva por nombre los estudios Abdala, están, digamos que, abandonados. Y ha habido mucha desidia. De hecho, desde hace 8 meses está en proceso de traslado al Ministerio de la Cultura, que es lo que explica Silvio Rodríguez. Sin embargo, a pesar de ello, pues han cobrado la energía eléctrica. Y tanto eso como otras situaciones le ha incomodado mucho a Silvio Rodríguez, tomando en consideración la importancia que tiene ese estudio, que ha servido para ofrecerse a los artistas con nuevas propuestas musicales. Y parece ser, según Silvio, que a algunos funcionarios no les gusta la idea. En todo caso, es una, digamos, una especie de autocrítica que constantemente se realiza allá en Cuba, para que mucha gente no se vaya a sorprender por esto. Es un proceso revolucionario que se ha caracterizado, entre otras razones, por estos constantes debates abiertos en virtud de las mismas características de este proceso cubano. Y Silvio es uno de los que más fieles a la revolución es, y tan fiel es que incluso pues se toma atribuciones como para poder decir este tipo de cosas. Sigamos con otras declaraciones, en este caso de Joaquín Sabina. En su estadía en Chile, producto de una gira que está realizando por América del Sur, también estaba aclarando el por qué ha ido a Israel. En las últimas experiencias con Joan Manuel Serrat, que pues en virtud o en razón de la actitud del gobierno israelita de atacar a Palestina, mucha gente los ha criticado por haber ido allá. Sin embargo, Sabina aclara que son compromisos que ha adquirido con mucha gente que no tienen absolutamente nada que ver con la postura del gobierno de Israel. En este caso se refiere a algunos empresarios que lo contrataron, y entre esas personas está la cantante Noa, una cantante muy popular en Israel y a nivel también internacional. También el novelista Amos Oz, que son, según Sabina, absolutamente pacifistas, antimilitaristas, y está en contra del gobierno de su país. Y por último, Charles Aznavour también pues, ha tenido, digamos, críticas hacia la situación en Oriente Medio y le ha pedido a Francia que acoja a las comunidades cristianas y kurdas que han sido perseguidas en el Oriente Medio. Como ustedes saben, hay una secta llamada Estado Islamita que está en algunas zonas de Irak, de Siria, y tienen una postura muy ortodoxa y a consecuencia de ello ha ocasionado una gran corriente de migrantes, tanto de árabes cristianos y también comunidades kurdas. Y Charles Aznavour pide al gobierno de Francia pues que los aloje en algunos territorios donde no están muy poblados y que ahí muy bien pudieran pues estar, aportar también su esfuerzo para mejorar la agricultura en esas áreas. Pues así, artistas de este calibre dan un paso al frente y se pronuncian ante situaciones que nos afectan a nivel mundial. Sigamos con más música en Cóctel de Músicas y ahora vamos a colocarles un tema de un cantautor chileno que se llama Chinoy. De él vamos a escuchar el tema Que salgan los dragones. Para soñar este modal. Mostremos todas las censuras más abajo de la cintura. Cristo se quiere celebrar de la semilla semejante. Van a escuchar a Mauricio Castillo Moya, conocido artísticamente como Chinoy, con el tema Que salgan los dragones. Chinoy es oriundo de Valparaíso, Chile, nacido en el año 1982, perteneciente a una camada de cantautores chilenos y transita un estilo que para muchos es un trovador, un cantautor, pero que se pasea por diferentes estilos musicales, entre ellos la música alternativa, el folk, el punk, el folk rock y también un género conocido como el indie. Esto es Cóctel de Músicas, un espacio dedicado a las músicas del mundo con sonido contemporáneo, transmitido por Alba Ciudad 96.3 FM, emisora adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Y de cantautores seguimos nosotros acá colocando material. Ahora vamos a ofrecerles a un músico hondureño que se llama Nelson Pavón. De Nelson Pavón vamos a escuchar el tema Aquí no hay nadie. Aquí no hay nadie, solo el vacío y estos fantasmas que quieren bailar conmigo. Y en este espacio falta tu mano para que me oriente cuando vuelo sin destino. Las mismas calles, el mismo perro que un día me hizo famoso. Aquí no hay nadie. Hay muchas bocas, no te lo niego, que siempre vienen queriendo construir mi vida, pero tu boca dejó una huella, que sea buena o sea mala, no la borro. Aquí no hay nadie, solo el vacío y estos fantasmas que quieren bailar conmigo. Aquí no hay nadie, si no estás vos, pero si vuelves, seguro que aquí estoy yo, mis manos siempre abiertas para darte una canción de amor. Pero si vuelves, seguro que aquí estoy yo, con una canción desnuda, como un verso de Neruda para vos, para los dos, mi amor. Aquí estoy yo, mi amor. Pero si vuelves, seguro que aquí estoy yo, con mis bolsas algo vacías y con el alma que revienta para darte, para darte. Aquí estoy yo, mi amor, pero si vuelves seguro que somos dos, mi amor, pero si vuelves seguro que somos tres, mi amor, pero si vuelves seguro que somos cuatro, amor, pero si vuelves seguro que somos cinco, amor, pero si vuelves seguro que hay control, mi amor, pero si vuelves seguro que somos dos. Nelson Pavón con la pieza Aquí no hay nadie. Nelson Pavón nació en el año 1969 en Tegucigalpa, capital de Honduras. Y comenzó su carrera trabajando en locales pequeños, centros culturales, en bares. Y a partir de allí pues ha cosechado su carrera artística y es uno de los más importantes en la música popular contemporánea de Honduras. Vamos a una nueva pausa, no se retiren, que en la próxima media hora vamos a continuar con los cantautores de Centroamérica y en el entorno pues de Cóctel de Músicas. Están en sintonía de Cóctel de Músicas por Alba Ciudad 96.3 FM. Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Cultura de liberación. Amigo consumidor, al recibir servicios en restaurantes o establecimientos de alimentos y bebidas, exige tu factura y luego pagas. Verifica que el documento que te den diga factura, seguido del logotipo fiscal y número de registro de la máquina fiscal. No es necesario que suministres tus datos personales, salvo que requieras el soporte de un gasto. Exigir tu factura es una obligación. Recuerda, el CENIAT no te obliga a levantarte de la mesa a observar el monto de tus consumos en pantallas. No dejes que el IVA que tú pagas se pierda. Gobierno Bolivariano. Creadores y creadoras por una cultura de paz. Mi nombre es Iván Pérez Rossi, soy integrante de Serenata Guayanesa. Me dedico al canto y a la composición exclusivamente. Yo creo que lo que hay que estimular en el venezolano es básicamente amor. Aquel amor del que hablaba nuestro comandante Chávez. El amor encierra casi todas las posibilidades pues, del ser humano. Si tú brindas amor, si tú das amor, tienes casi toda la batalla ganada. Pues. Nada hacemos con disociarnos, con agredirnos, con lo que hay que hacer, dialogar. Y entendernos y querer nuestras tradiciones, nuestras manifestaciones, y pero básicamente eso, pues, el amor es lo más importante. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Es hora de que los venezolanos venezolanos reflexionemos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado llegó tal cosa, tal sitio, anda, compra, compra, antes de que se acabe? ¿Qué es eso? Si todos actuamos así, en cuestión de un santiamén, no hay nada en los anaqueles. Por favor, compra solo lo que te hace falta. Da el ejemplo y los demás harán lo mismo. Por el bien de todos, relájate. Ten confianza en tu país y bájale dos a las compras nerviosas. Gobierno Bolivariano. Están en sintonía de Cóctel de Músicas por Alba Ciudad 96.3 FM. Espacio justo, mundo de tristeza, vanidad y soledad. Busco cómo no perderme en este mundo, cómo descifrar todo el absurdo de la guerra que me ataca el corazón. Mundo, cada vez que salgo por el mundo, busco cómo no perder el rumbo, cómo no perder oxígeno y pasión. Ramón Mejía, conocido artísticamente como Perro Son Popo, con la pieza Mundo. Perro Son Popo es un nicaragüense, nacido en Managua en el año 1971. Su música comprende diferentes estilos que van por los ritmos afrocaribeños, como el reggae, la trova, pero también incursiona el ska, el rap, la música brasileña. El tema que escucharon pertenece a su disco Mundo. Y entre otras características de este músico es que él es un sobrino de los famosos músicos Mejía Godoy, cantautores nicaragüenses muy conocidos de los años 70, y hermano de Luis Enrique Mejías, que conocen ustedes como cantante de música pop y de salsa. Es un músico que no conocemos acá, pero realmente tiene una importante trayectoria. Bueno, seguimos con más cantautores de la música centroamericana y les tengo otros intérpretes. Vamos con el panameño Cienfué. De este cantautor van a escuchar la pieza Amores Rojo Vivo. Camilo Navarro, conocido como Cienfué, con la pieza Amores Rojo Vivo. Este joven músico tiene ya 3 trabajos discográficos realizados y el más reciente, del cual extrajimos esta pieza, se llama La Calma y la Tormenta. Es un trabajo doble y lo pueden bajar gratuitamente desde su web oficial, que se llama pues también Cienfué. El siguiente tema que van a escuchar corresponde a la agrupación costarricense Mal País. Esta agrupación tiene un tema llamado Hay niños aquí. cañas, tengo 12 años. Me gusta el fútbol, ver pasar los rebaños, jugar en la plaza, sentarme en el caño. Soy de allá por cañas, tengo 12 años. Yo soy de la Francia, tengo 16. Trabajo en limpieza en aquel almacén. Ya dejé el colegio, quisiera volver. Yo soy de la Francia, tengo 16. Hay niños de siempre, hay niños aquí, dentro de la gente queriendo salir. Hay niños que nunca vendrán hasta mí, solo en las palabras que debo decir. Yo soy de Boruca, no soy español. Solo tengo 10 y ya todo cambió. Mi historia, mi lengua, mi gente, mi Dios. Yo soy de Boruca, no soy español. Me llaman Camila, yo tengo 14. Mi vida es la misma de mi hermana Sol. Salimos al parque después de las 11. Me llaman Camila, yo tengo 14. Hay niños de siempre. Solo en las palabras te debo decir. Hay niños de siempre, hay niñas aquí, dentro de la gente queriendo salir. Hay niños que nunca vendrán hasta mí. Solo en las palabras te debo decir. Ya no me pregunten cuántos tengo yo. Tengo la memoria, tengo la razón. Recuerdo a mi madre, recuerdo el dolor. Ya no me pregunten cuántos tengo yo. Y yo tengo 7, ¿qué puedo decir? Solo que quisiera en un globo subir, llegar a una nube y quedarme a vivir. Solo tengo 7, ¿qué puedo decir? Hay niños de siempre, hay niños aquí. Oh, yeah. Guatemala, acaban de escuchar a Ranferí Aguilar con el tema Campo Santo. Ranferí Aguilar fue miembro de la agrupación Alux Nahual, una agrupación de rock muy popular en Centroamérica. Y luego de esta etapa, pues se ha dedicado a mezclar sus experiencias musicales con la cultura maya. Ustedes saben que la cultura maya en Guatemala es muy predominante. Hay también vestigios de esta importante cultura que también forma parte de México. Y anteriormente habían escuchado la agrupación Malpaís, una agrupación muy importante también en Costa Rica. Estamos colocando en esta media hora, por lo menos la primera parte, algunas piezas de músicos centroamericanos, un mundo muy desconocido realmente, muy importante, de artistas, de digamos cultura en general, de arte en general, en este caso particular pues de música, y bueno, hacemos todo el esfuerzo para que tengan una idea de qué se está haciendo allá, que realmente es muy enriquecedor. Bueno, esto es Cóctel de Músicas, un espacio dedicado a las músicas del mundo con sonido contemporáneo, transmitido por Alba Ciudad 96.3 FM. Escuchemos ahora a Héctor Huitrago. Héctor Huitrago es parte del grupo Aterciopelados, junto con Andrea Echeverri. Héctor Huitrago está en una faceta muy importante dedicada al rescate de la ecología colombiana y muy en particular con un colectivo trabajando en la recuperación de diversas zonas en el país hermano que corren peligro pues por la contaminación y muy especialmente la Sierra Nevada. En su proyecto Conector tiene unas piezas muy importantes y una de ellas que la vamos a colocar se llama Soy la Semilla Nativa. Soy la semilla nativa, la del saber ancestral, por campesinos de manera natural. Comamos sabor regional en olla comunal, chatarra en orgánico, sí, que no sea artificial. Sembremos en nuestro jardín la vuelta personal, cuidemos nuestra identidad con un pacto. Saludo. nacional. Que no haya comunal. Chatarra en orgánico, sí. Que no sea artificial. Sembremos en nuestro jardín la huerta personal. Cuidemos nuestra identidad con un pacto mundial. Desde el fogón te saludo. Que florezcan tus talentos. Desde el fogón te saludo. Soy la semilla nativa, la del saber ancestral. Sabor regional. Que no haya comunal. Chatarra en orgánico, sí. Que no sea artificial. Sembremos en nuestro jardín la huerta personal. Cuidemos nuestra identidad con un pacto mundial. Soy la semilla. Héctor Buitrago, o Héctor Buitrago, con la pieza Soy la semilla natural, perdón, la semilla nativa, un tema perteneciente a su más reciente trabajo discográfico Niños de, o Niños Cristal, y a su vez perteneciente a un proyecto llamado Conector, que tiene que ver pues con, digamos, con una conexión mayor con la Pachamama. Una gran campaña que está realizando este músico en conjunto con otros colectivos, principalmente musicales. Por cierto que este proyecto se llama Abre Sierra, entre varios, Abre Sierra, que editaron un disco, Renace Bacata, y de allí pues están tratando de colectar fondos para dedicárselos a estas misiones que están realizando allá en Colombia. De este proyecto vamos a escuchar en primer lugar una pieza que se llama A Ti. Agua que brilla, origen primero de todo lo mío. A ti llamo caudal de lo más claro, torrente de libertad, mandato sagrado. Nuestros centros alumbrarán la aurora mientras una sola fuerza en tu nombre se levanta. A ti vengo, corazón de la montaña. Claridad suprema nos hace uno. Aquí tienes al fuego que enciende tu tierra de manto sagrado. Aquí tienes al viento transforma, protege tu agua iluminada. Aquí tienes al fuego que enciendes tu tierra de manto sagrado. Aquí tienes al viento transforma, protege tu agua iluminada. Iluminada. Mi

Jaime Torres de Argentina con El Cóndor Pasa. Acá con un sonido muy experimental, combinando su tradicional música andina, puesto que él es charanguista, el charanguista más importante en el mundo. Y pues quiso en su disco Electroplano combinar estas piezas con elementos electrónicos. Y allí de ese disco Electroplano vamos a colocarles también el tema Palomitai. Con el mío ya son dos. Franco Luciani y su grupo con la pieza El Canalla. Este músico se caracteriza por ser un extraordinario armonicista y ha incorporado este instrumento a la música, digamos, tradicional argentina y ha sustituido, por decirlo así, pues con mucho éxito, en muchos casos, el acordeón, el bandoneón, puesto que también interpreta tango. Y desde hace muchos años, o unos cuantos años, pues es uno de los músicos más populares y se ha consagrado como armonicista. Lo vamos a escuchar de nuevo, ahora con la pieza 9 de julio. 9 de julio es una fecha, la fecha patria de Argentina. Vamos a escuchar esta versión, que es un tango, con Franco Luciani. Thank you. El proyecto musical Siriana, con el tema también del mismo nombre, Siriana. Esto está contenido en un disco que se llama El Camino a Damasco. Y el colectivo lo integran músicos de Siria, de Gran Bretaña, de Egipto, de Jordania, de Palestina. Y tienen en su proyecto pues difundir una música que si bien tiene ahí los aires de la música de Siria, pero con elementos occidentales, pretenden pues proyectar un ambiente de tolerancia, ¿no? De, digamos, la libertad, la esperanza, tratando pues de tender puentes a esta situación que reina en Oriente Medio. Y de esa misma zona vamos a colocarles, para finalizar, al músico Ravid Kahalani, o Kahalani. Él es yemenita, digamos que judío, pero de padres yemenitas, y de él vamos a escuchar un tema que se llama Yemen Blues. المحبة حاليا لا نغسي غاليا المحبة حاليا لا نغسي غاليا أفتش نبشي مناغسي مش ممكن إش غاليا أفتش نبشي مناغسي مش ممكن إش غاليا حتى لو كنت ميت وحدي وحتى لو كنت ميت وحدي أوحي لو تعيشيني وتريدي ليش نمشي أوحي لو تعيشيني وتريدي ليش نمشي المحبوبة قلبي من لا صهرة المحبوبة قلبي من لا صهرة كنت ميت وحدي من لا صهرة من لا صهرة من لا صهرة المحبوبة قلبي